Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a Las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca, así que aquí estamos con todas vosotras. Esta es nuestra humilde contribución para pasar el confinamiento lo mejor posible. Reunir algunas de las voces de Ágora Sol Radio y de la familia de nuestro entorno en un estudio improvisado, por supuesto, sin salir desde nuestras casas, para haceros llegar un poco de música, algunas risas, reflexiones, nuestros cabreos y acompañaros en vuestros días de clausura, porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. Aquí arranca el episodio 19 de Cápsulas Víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Bueno, pues arrancamos ya. Está el programa 19 de Cápsulas Víricas y lo hacemos con Héctor. Él nos habla desde el colectivo Carraca, en retiro aquí en Madrid, uno de los colectivos de la familia un poco del entorno de Ágora Sol Radio y del Centro Social Seco, donde está ubicado nuestro estudio principal. Muy buenas, Héctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues mira, yo venía aquí a hablarte un poco de Carraca, pero también para hablarte del grupo de apoyo este que hemos montado entre varias gente. Muy bien. Hemos montado también con el Centro Social Seco y con vecinos y vecinas del barrio y de los alrededores. Muy bien. En otras cápsulas hubo gente de Ágora Sol Radio que nos estuvo hablando de las redes de vecinos de Arganzuela. Y en la cápsula anterior también ha habido gente que nos ha hablado de Somos Tribu de Vallecas. Así que hoy, Héctor, si nos vas a hablar de retiro, vamos completando, digamos, el mapa más o menos de la zona sur de Madrid. Alguno de los fundamentales nos queda por ahí. Justo. Queda el que está pues justamente en el barrio, ¿no? Entonces, a ver, un poco así por encima, te digo, Carraca somos un grupo de jóvenes que nos venimos de diferentes entornos, ¿no? Pero siempre de... Bueno, hay gente que no había militado en ningún sitio y gente que habíamos militado en otros sitios, pero bueno, como que veíamos también la necesidad de que nuestro propio barrio... nuestro distrito, sobre todo estamos en Pacífico y en Adelfas, pues hubiese un colectivo que diese algo de comunidad al barrio y, ¿por qué no?, pues algo de combativo que no existe en nuestro barrio y nuestro distrito. Entonces, bueno, pues veníamos con la idea esa y a principios de año, ya te digo, somos un colectivo bastante joven, pues nos empezamos a reunir y vimos que en el Centro Social Seco pues podía ser un sitio en el que nos podíamos reunir y nada, pues los compañeros pues nos han recibido muy bien, la verdad. Y bueno, pero como te decía, vamos a hablar del grupo de apoyo este que hemos creado. Entonces, nosotros no es que hayamos sido de los primeros en hacerlo, sí que vimos que, por ejemplo, en Moratalá se había creado, pero bueno, teníamos la idea, entonces... pues la creamos, y también, no de los primeros, pero bastante rápido. Además, en Retiro es un sitio bastante castigado por esta pandemia. No es que sea el mayor castigado, pero, por ejemplo, si miramos, porque estuve mirando los datos, un poco preparándome esto, y por número de habitantes, somos el segundo distrito de Madrid por detrás de Vicálvaro. Hay entre 500 y 600. Bueno, ahora habrá un poco más porque se habrán... actualizado las cifras. Pero bueno, desde luego es un distrito que lo necesitaba. Y nada, pues empezamos este proyecto, al principio Carraca solos, luego vimos que era bastante bueno, que se juntaran vecinos y vecinas, y luego pues el centro social Seco se puso en contacto con nosotros, que habían estado remitiendo casos los de servicios sociales, ¿no? Y nada, pues creamos ya lo que es el grupo de apoyo de ahora. Bastante grande y que las últimas semanas, sobre todo, estaba trabajando bastante bien. Entonces, bueno, pues algunas puntualizaciones sobre esto es que nosotros somos un grupo autogestionado y es bastante de mal gusto lo que está intentando hacer el Ayuntamiento de Madrid de apropiarse de todos, bueno, pues de estos esfuerzos que estamos haciendo. Y los estamos haciendo simplemente porque los porque los servicios sociales están rebosando. O sea, como te he dicho, al Centro Social Seco pues, le llegaron directamente casos derivados de servicios sociales porque no daban a más. Entonces, no es que sea un grupo de vecinos y vecinas que se ha creado así sin más, sino que ya te digo que había una estructura previa y una necesidad que tiene que cubrir porque el ayuntamiento no lo cubre. Y bueno, en este sentido, pues me remito un poco a, no sé si lo habrás visto o alguna persona que esté oyendo, pero desde diferentes redes de apoyo de Madrid se hizo un comunicado hace pocos días que los podéis encontrar en varios sitios, pero creo que el centro La Piluca, pues ahí sí que seguro que lo podéis encontrar. Y nada, venía a decir un poco esto, que cuidado con lo que con las declaraciones que estaba haciendo Begoña Villacís y compañía estos días, porque no, vamos, que no nos intenten fagotizar, que no lo van a conseguir. Luego, en este sentido, también decir que, bueno, hay grupos colectivos de Madrid, partidos más bien dicho, que están diciendo, bueno, que no hay que criticar al gobierno porque no es momento de criticar, ¿no? Y yo ahí diría que cuidado, porque eso a mí me recuerda bastante a la unión orgánica, ¿no?, de entre todas las partes del Estado y todas las partes de la sociedad para hacer, bueno, pues como, pues eso, unión orgánica. Y no es así, no es así. Tiene que haber siempre crítica, por mucho que estemos así. Y además, las críticas que se están haciendo ahora mismo no es que sean ninguna locura. O sea, todo esto de los grupos de apoyo, las casas de apuestas que sigue en marcha, la huelga de alquileres que se ha hecho, vamos, todo cosas bastante razonables, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego también decir que hace poco el alcalde, ¿no?, nuestro querido alcalde, ha dicho que todos los ciudadanos de Madrid pues realmente se merecen la medalla de oro de San Isidro. Y bueno, pues la verdad que no necesitamos ninguna medalla de oro de parte suya. Sí, mira, Héctor, háblanos, para la gente que nos está escuchando, de algún caso concreto que hayáis atendido desde esta red de apoyo vecinal en Retiro, ¿no?, para que la gente que nos está escuchando se haga un poco idea de qué tipo de cosas demandan los vecinos, qué tipo de carencias hay entre los vecinos y qué tipo de vecindario estáis atendiendo ahí en Retiro. Justo, justo. Me faltaba detallar un poco. Pues sobre todo hemos estado haciendo pues compras a gente que lo necesitaba y, bueno, medicamentos, compras. Sobre todo hemos visto un alce, ¿no?, en la gente que nos pedía ayuda desde que hace unos días. Pues dijimos, bueno, por las redes estamos llegando bien a la gente, pero igual nuestro target, ¿no?, o sea, la gente a la que queremos llegar con esto, pues también es gente un poco más mayor. Entonces nos pusimos, o sea, nos organizamos, hicimos un mapeo sobre todo de, ya te digo, Pacífico y Adelfas, pero bueno, por algunas zonas un poco más en el norte también pusimos carteles en los supermercados y en las farmacias. No simplemente poniéndolos, sino también pues hablando con los tenderos, con los farmacéuticos ahí, para comentarles la situación y que si necesitaban algo, pues nos dijeran. Y desde entonces, pues sí hemos tenido más peticiones de ayuda, que en el fondo es lo que necesitamos, porque tenemos bastantes voluntarios, pero claro, lo que nos faltaba ahí era un poco llegar a más gente. Entonces, y bueno, eso, peticiones de ayuda que hemos recibido, pues bastante diversas. Ya te digo que la mayoría son de ir a hacer la compra porque son gente o que está contagiada en su casa o sin ser de las personas más mayores, ¿no? o gente mayor, pues que se recomienda bastante que no salga. Luego también hay diferentes tipos, o sea, también nos pusimos en contacto con el Gregorio Marañón, subiendo un poco. Nos han llegado casos de ya las personas que creo que fue una enfermera de Gregorio Marañón, pero no estoy seguro, de personas que estaban en la calle, que no sabían muy bien qué hacer con ellas, y bueno, pues también lo gestionamos un poco. Y últimamente, pues también estamos recibiendo peticiones de ayuda económica, también, por lo que te digo de que los servicios sociales están sobrepasados. Entonces, bueno, eso, todo eso de momento funciona bien. Héctor, estaba pensando, esto es una duda un poco personal, porque a lo largo de estos días hemos hablado con varias personas que están involucradas en este tipo de redes de apoyo, ya decíamos antes en otros barrios, y a mí me surge la duda, supongo que cuando tú vas a hacerle la compra a algún vecino, has contactado, digamos, telemáticamente con él, por la vía que sea, y vas a hacer la compra. Entonces, digamos que estás en un tránsito normal, recogido por el estado de alarma, pero si son otro tipo de apoyos o de otro tipo de recados, ¿te estás jugando la multa por hacer este tipo de cosas? ¿O en el caso de que alguien te parase, yo no sé, estarías cubierto? Claro, pues es una buena cuestión. Y sí, hemos pensado sobre esto. Vamos a ver, en principio, bueno, el gobierno lo que está haciendo es un poco la vista gorda con esto, ¿no? Porque no le interesa, o sea, porque de verdad que estamos supliendo una necesidad que ellos tienen, que se desbordan, entonces no les interesa ahora mismo meterse con estos grupos de apoyo. O sea, ya después, cuando pase esto, ya no nos necesiten, pues ya harán lo que quieran, ¿no? Pero ahora mismo no les interesa. Entonces, no es que estén poniendo demasiados problemas, pero es verdad que sí que estamos un poco en un limbo. Porque sí que algunos compañeros de SECO que les remitieron directamente estas unas familias que necesitaban apoyo, sí que les han hecho como una especie de salvoconducto, pero al resto de gente no nos han hecho nada. Entonces, ya te digo, si les da la gana, pueden buscarnos las 40. Sea que por una parte está la situación de apropiacionismo del Ayuntamiento de Madrid de iniciativas que no son suyas y que se las curran los vecinos, pero por otra parte está la situación alegal y de falta de reconocimiento total de lo que están haciendo estos colectivos, que es lo habitual además. Pues sí, pues hace poco intentaron, bueno, el proyecto este que hizo Carmena de Decide Madrid y de presupuestos participativos y todo eso, pues utilizaron esta plataforma para intentar hacer una especie de mapeo, pero bueno, que ya hay otras muchas organizaciones no gubernamentales, o sea, me refiero a colectivos un poco separados de esto, ¿no? Que han creado su propio mapeo y tal, pero bueno, quería el ayuntamiento tenerlo también para ellos. Pues sí, esa apropiación es la doble vara. Bueno, Héctor, no sé, antes de cerrar me gustaría, yo que sé, que comentases algún caso muy concreto de alguien que hayáis ayudado y que te acuerdes especialmente de decir, joder, menos mal que hemos encontrado a esta persona en el barrio o que esta persona nos ha encontrado a nosotros. Pues a ver, por ejemplo, te puedo comentar de que nos llegó el caso hace poco de una familia que sí que estaba recibiendo ayuda de los servicios sociales, pero le daban lo básico básico. O sea, básico es, pues eso, arroz, los típicos productos que la gente dona y muy básico. Y ves que ahí necesitaban también pues otro tipo de cosas, porque en el fondo lo que estamos buscando aquí no es simplemente suplir las cosas básicas, como haría una ONG, sino que nosotros lo que buscamos es darle dignidad a la persona también. Y bueno, de paso, si podemos crear el sentimiento de comunidad que falta en nuestro entorno, pues también estaría bastante bien. Que vamos a necesitar, ¿no? Ese entorno comunitario después de esto, por lo que se nos va a venir. Entonces, esa familia, pues, nos pedía un poco más y pues, bueno, haciendo lo que podemos, pues un poco más les podemos dar. Muy bien, pues Héctor, para rematar esta cápsula, ya solamente nos queda que nos digas una canción y te mandaríamos un buen abrazo para que podáis seguir ahí trabajando con los vecinos de Retiro. ¿Qué escuchamos? Pues mira, cambiando bastante de tema, pero también con el, bueno, al final todo lleva al coronavirus, ¿no? Pero

Ágora Sol Radio, abierta por cuarentena. Pues seguimos aquí en este programa de 19 de Cápsulas Víricas y lo vamos a hacer con nuestro compadre Elros, esa otra mitad del estudio confinado de Cápsulas Víricas. ¿Qué tal, Elros? ¿Qué tal, Juancar? Muy bien, tío. Aquí andamos en esta parte del estudio confinado. Al otro lado. Al otro lado. Bueno, pues hoy, si te parece, vamos a hablar de algo que yo creo que, no molando nada este tema, yo creo que le interesa a mucha gente. Yo creo que sí, y además me ha gustado mucho cómo nos ha llegado, ¿no? Porque sé que, bueno, tú vas a hacer la presentación, pero me gusta mucho, luego contaremos cómo ha sido el feedback. Uh-huh. Y creo que ahí le hemos sacado el jugo a estas cápsulas víricas. Uh-huh. Pues os aclaramos, estamos hablando del tema de los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo. En el programa 14 de Cápsulas Víricas estuvimos recuperando voces históricas de Ágora Sol Radio, de gente que ya no está en activo. Entre ellos estaba David Álvarez, a quien recordaréis seguramente del programa Radical Sonoro. Estuvo un montón de años ahí en Ágora Sol Radio y anteriormente en Radio Vallecas. Y fue una cápsula, lo tenéis en el 14 si lo queréis buscar, que titulamos Con dos niños y dos ERTEs en casa. O sea, yo creo que la situación ahí está bastante claro en el título, no vamos a ahondar, pero bueno, si le queréis escuchar está en el programa 14. David, como muchos otros trabajadores, es una persona que se ha visto recientemente involucrado en un ERTE que ha lanzado su empresa, no solo él, también su pareja, ¿no? Lo cual hace bastante más grave todavía esta situación, y más cuando hay niños de por medio. Claro, cuando tú te ves en esa situación, lo primero que te viene a la cabeza es decir, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? O sea, yo tengo planificado mi trabajo, mis vacaciones, mis días, sé más o menos cómo vivir con mi sueldo o me voy apañando con él, pero a partir de ahora, ¿qué? Como decía Andrea, nuestra compañera de Conexión de Tejidos, que la oís habitualmente en las cápsulas, ella también hacía una cápsula que hablaba de la gestión del miedo y de la incertidumbre. Decía esto, ¿no? Decía, claro, tú tienes tu futuro planificado, de repente la situación te cambia radicalmente y aparece el miedo y la incertidumbre, ¿no? Entonces, claro, a raíz de aquella cápsula de David, contactó con nosotros una amiga del programa y seguidora de las cápsulas víricas, Pilar García Torres, que es trabajadora de Comisiones Obreras y que en estos días que nos toca vivir está trabajando este tema de los ERTEs, ¿no? Una amiga, Elros, una coleguilla que tú conoces también por ahí de las redes. Sí, sí, es una gran amiga que ya os digo que está trabajando con el tema de los ERTEs, trabaja en comisiones y bueno, pues ella nos decía que había cosas que nos había contado David que no eran del todo correctas y que a ella le parecía un tema muy importante y que le gustaría puntualizar alguna cosilla para dejar claro a toda la gente que nos escuche y que estará y que está con un ERTE este tema, ¿no? Un tema que es muy delicado, yo creo, y que hay muchísima gente involucrada en él. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso, ella nos envió una serie de información y con esa información que ella nos ha dado, pues nosotros, tanto Juancar como yo, que Juancar ha sido el que ha recopilado todo un poco la información, queríamos haceros algunos apuntes sobre los ERTEs y clarificar algunos puntos, ¿no? De toda esta situación. Uh-huh. Lo primero, por ejemplo, queríamos, ¿qué es un ERTE, ¿no? Pues un ERTE normal es un trámite administrativo que significa expediente de regulación temporal de empleo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la empresa te manda al paro por causas derivadas de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Pues esto puede incluir, por ejemplo, las pérdidas económicas, paradas por averías graves o adaptaciones, decisiones empresariales de organizar de otra manera el trabajo o por falta de pedidos. Tanto si el ERTE se produce por un motivo o por otro, la empresa siempre debe demostrar y justificar las razones del ERTE, aunque no hubiera COVID-19. Uh-huh. O sea que digamos que no todos los ERTE son iguales, porque hay distintas causas por las que se puede promover un ERTE y eso determina que hay distintos tipos de ERTEs, Elros. Efectivamente. Según nos contó Pilar, uno es el ERTE de suspensión del contrato de trabajo. ¿Qué implica esto? Pues que te vas al paro temporalmente. Este ERTE, el temporal, tiene una fecha de inicio y una de finalización. Y durante ese tiempo no se percibe ningún salario, pero sí se cobra prestación por desempleo. Hay otro tipo de ERTE que es de reducción de jornada. La jornada se puede reducir entre un 10 y un 70%. Sobre la jornada sobre la que te aplican esta reducción se puede calcular de forma diaria, semanal, mensual o anual. Igual que en el caso anterior, se percibe prestación por desempleo por la parte de la jornada que te han reducido. Por ejemplo, si trabajas 40 horas semanales y te aplican una reducción del 50%, empezarías a trabajar 20, por ejemplo, 4 horas al día. La empresa te pagaría la mitad de la nómina y la otra mitad, el otro 50%, quedaría cubierto por la prestación del desempleo. Uh-huh. ¿Alguna cosilla más que aclarar? La empresa puede hacer ERTEs parciales, que solo afecten a una parte de la plantilla. Puede ser, por ejemplo, gente que esté en trabajos recogidos por las causas que originaron el ERTE. Si hay un cierre de líneas de producción o por ejemplo, solo pueden estar afectados determinados proyectos. O sea que los ERTEs también pueden hacerse de forma parcial a las plantillas. Uh-huh. Vale, esto que estás comentando, Elros, son, digamos, lo que nuestra compañera que nos ha pasado la información denominaba, digamos, los ERTEs en circunstancias normales. Es decir, lo que existía y ha existido todo este tiempo anterior a esta situación de alarma y de COVID-19 que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero. Sí, sí, así. Esto ha sido modificado de alguna manera. O sea, ahora hay, digamos, otros ERTEs, digamos, con circunstancias un poco especiales, un poco diferentes, que están recogidos en el Real Decreto que salió el 17 de marzo, el Real Decreto, por si lo queréis buscar, 8/2020, de 17 de marzo, que es el que regula, digamos, estos aspectos extraordinarios relacionados con los, digamos, nuevos ERTEs o los ERTEs especiales que han surgido como consecuencia de las medidas extraordinarias que ha aprobado el gobierno por el tema de la pandemia y el coronavirus, ¿no? Entonces, una de las medidas, por ejemplo, que se ha modificado es que no se puede hacer un ERTE en centros sanitarios ni en centros de atención a personas mayores. Esto es lo primero que dice en el artículo 1 este Real Decreto, ¿no? Por ejemplo, también se ha modificado, y esto sí que es importante, la definición de causa de fuerza mayor, a la que hacías tu referencia hace unos segundillos, Elros. Este decreto ley de marzo ha considerado situación de fuerza mayor todo lo que tenga que ver como causa directa en pérdidas de actividades derivadas de las distintas medidas gubernativas adoptadas como consecuencia del COVID-19, incluida, por ejemplo, esto incluye la declaración del estado de alarma. Entonces, claro, todo aquello que implique un cierre de establecimiento público o particular, una suspensión de actividad o cualquier tipo de restricción de transporte público y que haya afectado a tu trabajo y haya provocado un ERTE, queda recogido aquí. Que son, pues, todos estos decenas o cientos de miles de ERTE que se han producido estas últimas semanas. En resumen, las empresas que se dediquen a cualquier actividad que sea y que hayan tenido que cerrar debido al estado de alarma, se pueden acoger a un ERTE, digamos, especial por COVID-19. Y para hacerlo, la empresa solicitaría el ERTE a la Consejería de Empleo de la comunidad autónoma que corresponda, acreditando que forma parte, digamos, de estas actividades que han cerrado por el estado de alarma, al mismo tiempo que informa a los trabajadores o a su representación legal si existe, que podrían ser, por ejemplo, los comités de empresa o los delegados de personal, ¿no? Este organismo debe constatar que existe la causa que alega la empresa y además la inspección de trabajo debe emitir un informe. O sea, quiero decir que hay un procedimiento administrativo que inicia la empresa, siempre justificando, digamos, las causas que están relacionadas con el COVID-19 y que después, digamos, que tiene un procedimiento establecido más o menos regular. Y después de presentarse este ERTE, hay un plazo de respuesta administrativa que son 5 días. Y una vez que se ha respondido, pues la empresa ya tiene la potestad de si lo confirma, si lo hace efectivo o no. Y bueno, pues luego las plantillas pueden impugnar esa decisión administrativa o, bueno, si acaso ir a juicio, pero en ese momento, digamos, que se inicia este ERTE, digamos, especial con esas circunstancias recogidas en este Real Decreto de marzo por COVID-19. Claro, hay que dejar claro que los ERTE siempre los inician las empresas, que los trabajadores no pueden ni iniciarlo ni incluirse voluntariamente. La suspensión o reducción de jornadas en los casos de ERTE por fuerza mayor tienen efecto desde el momento en que exista esa fuerza mayor. En este caso, desde el 14 de marzo o desde el 10 de marzo en Madrid, que fue cuando se cerraron los coles y las actividades derivadas de este cierre, de este estado de alarma. El ERTE por fuerza mayor vinculado al COVID dura hasta el día que acabe el estado de alarma, incluyendo todas las prórrogas que se están aprobando. Justamente, con la aplicación de la prórroga del estado de alarma que se aprobó anoche y el sábado 18 de abril, este plazo llegaría hasta el 9 de mayo. Y si hay más ampliaciones, pues hasta cuando llegue el decreto de alarma. Ya ha habido voces dentro del gobierno que han hablado de alguna ampliación más, hasta el 24 de mayo, que podría ser la última. Pero bueno, de momento nos quedamos con la fecha confirmada, el 9 de mayo, aunque ya vimos ayer también que iba a haber diferentes tipos de desconfinamiento y que todas las actividades no volverán al trabajo de la misma forma. Lo dicho, hasta el 9 de mayo es la fecha que se aplica para la finalización del ERTE por causa de fuerza mayor vinculado al COVID-19. Si finaliza el estado de alarma y la empresa no puede reanudar la actividad o ampliar hasta el 100% las jornadas que se habían reducido, la empresa tiene que iniciar un ERTE ordinario. Es decir, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, siguiendo el procedimiento que establece el Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 14823 de 2012. Ya no se podrán acoger al ERTE especial por COVID-19. Si tu empresa te ha hecho un ERTE, no tenéis derecho a ninguna indemnización, porque no te han despedido, sigues formando parte de la empresa, aunque te esté pagando el paro, aunque te pague el INEM, tú sigues formando parte de tu empresa, no has sido despedido. La duración máxima que puede tener un ERTE, pues el ERTE de fuerza mayor derivado del COVID es la que tenga el estado de alarma, como os hemos dicho, incluyendo todas las prórrogas que se estén aprobando. El límite máximo se aplicará por igual en los casos de ERTE autorizado de forma expresa por la autoridad laboral, como a los que se consideren por silencio administrativo. Esto también lo recoge el Real Decreto 9 del 2020 que se aprobó en marzo. Así que, como veis, hay un montón de opciones para estos ERTE. Uh-huh. O sea que hay, digamos, una situación de ERTE, digamos, anterior al COVID. Hay una situación de ERTE durante el COVID que coincide, digamos, con el periodo de alarma. Y luego hay una situación post-COVID o, digamos, post-COVID, no exactamente, ¿no? Post-estado de alarma, porque el COVID seguirá por ahí. Y bueno, cada una, digamos, que tiene esos aspectos un poco, digamos, particulares. Antes de cerrar esta cápsula, sí que es importante, Elros, que destaquemos algunas cosas que son claves. En este caso, yo creo que nos conviene aclarar qué es lo que cobra el trabajador en cada una de todas estas situaciones, aunque ya más o menos lo hemos comentado, y sobre todo, quién se lo paga, ¿no? Y en qué medida, digamos, te estás consumiendo el paro que el trabajador ha ido generando y que puede tener acumulado como consecuencia de este ERTE, ¿no? Como tú decías, no estás despedido, pero hay una parte que te está cubriendo el desempleo y otra parte te la está cubriendo la empresa. Entonces, claro, vamos a hablar un poquito de pasta, Elros, y vamos a ver quién paga cada cosa y en qué momento te estás comiendo el paro o no te lo estás comiendo, sobre todo de cara a que después de este ERTE pudiera haber pues un despido, un ERE o lo que fuera, ¿no? Otra situación más, ya, digamos, de desvinculación del trabajador con la empresa. Claro. Bueno, vamos a recordar que lo que decíamos, vamos a recapitular un poco además de hablar de la pasta, ¿no? Porque nos cuenta Pilar que desde el momento en el que se hace efectivo el ERTE no se cobra de la empresa. El pago de los salarios corre a cargo del INEM. El INEM, como sabemos los que hemos estado alguna vez en paro, solo paga el 70% del salario. Por eso es importante que se negocien las condiciones y que la empresa aporte ese otro 30% que no asume el INEM, o al menos una parte de ello. En estos ERTEs especiales por COVID, las personas afectadas no pueden ser despedidas en los 6 meses siguientes a la finalización del ERTE. esto es muy importante también. Decíamos que no te quedabas en el paro, que seguías vinculado a la empresa, que seguías contratado y además en estos ERTEs del COVID no te pueden despedir hasta 6 meses después de la finalización del ERTE. No se puede incluir a personas que estén de baja por maternidad en estos ERTEs especiales. No se puede despedir a nadie como consecuencia del COVID-19, no sería legal. Para eso se han acelerado los trámites de los ERTEs. No hay que hacer ningún trámite presencial. Estamos todos en este confinamiento y, bueno, como demandante de empleo, no hace falta hacer ningún trámite presencial. Lo hace la empresa. Todas las personas cobrarán, aunque no tengan tiempo de carencia. Todas las personas que se acojan a estos ERTEs van a cobrar la ayuda por desempleo, aunque no tengan tiempo de carencia. No se consume el desempleo el tiempo que se esté en ERTE por COVID-19. Pone el contador a cero para futuras ocasiones. No se consume el subsidio de paro cuando estés en un ERTE por COVID-19. Sí consumirás tu paro si es un ERTE por otras causas. En ese momento sí te empezará a contar el consumo de ese periodo de desempleo. Y yo creo que con esto más o menos hemos hecho un repaso por todas las situaciones de los ERTEs, tanto especiales como los ERTEs normales, por decirlo así, Juanca. Pues sí, y aquí queda primero recogido también ese agradecimiento a Pilar, que nos ha enviado toda esta información, especialista, trabajadora de Comisiones Obreras y especialista en este tema de los ERTEs. Y también queda, digamos, esta grabación por si, ojalá que no, os haga falta ir para atrás, revisarla y, bueno, pues tener por lo menos una primera orientación si os veis en esta situación de ERTE o no, o una situación de estas extrañas en vuestra empresa o creéis que podéis estarlo, pues aquí tenéis estos 16 minutos que esperamos que os ayuden, ¿no? Que esa era la intención, el rol. Pues sí, la verdad es que la intención de Pilar, como nos decía, como me decía por privado, era eso, aclarar algunos puntos, y yo creo que hay demasiada gente involucrada en esta historia para, bueno, pues para intentar ayudar, aunque sea un poquito. Probablemente no sea una de gran ayuda y es un tema un poco así desagradable, pero bueno, creo que a lo mejor alguien, si tiene alguna duda, se la hemos podido aclarar, aunque sea meramente, Juan Carlos. Pues Elros, ya solamente nos queda cerrar esto con una canción que tú no sabes cuál vamos a poner, pero yo sé que vas a bailar y te vas a poner una cinta en el pelo y te vas a poner rizos ochenteros para bailarla, tío. Venga, pues oye, lo que haga falta. Yo sabes que me pongo al lío rápidamente. Un look, vamos a apelar solamente a los más mayores que hay en estas cápsulas. Un look Evan Asarre, tío. Si sabes, una cosa, si sabes quién era Evan Asarre, eres población de riesgo. Y si conoces este tema de Donna Summer, She Works Hard for the Money, también. Aquí currando duro para ganar un poquito de pasta, Elros. Un abrazo muy grande, Juan Carlos. Un abrazo. Chao. We'll be right back. Agora Sol Radio, abierta por cuarentena. Para terminar, en este programa 19 de Cápsulas Víricas, tenemos al otro lado de la conexión a Harry Canino. ¿Qué tal, tronco? ¿Cómo estás? Muy buenas, Juan Carlos, muy buenas. Sigo confinado, no sé vosotros, supongo que también, ¿no? Pues ya ves, aquí, mirando por la ventana, tío. Increíble, increíble. ¿Quién nos iba a decir que pasaríamos tanto tiempo en casa? Imposible de creer esto. Pues sí, la pues verdad. Pues sí, seguimos confinados y bueno, y esto, y además me gustaría hablar un poco también con referencia cuando él resitúa en la cápsula anterior acerca de los ERTES, pues y viendo también a compañeros, amigos, familiares, etcétera, que bueno, que se encuentran en esta situación, pues lo que me venía a mí a la cabeza, no sé si vosotros os lo habéis planteado o no, es aparte ya del problema que supone para los trabajadores, es de dónde nace en este tema de los ERTES, no tanto la figura legal como tal, sino qué supone realmente para el mercado laboral, ¿no? Y por qué ERTE y no otra cosa. Y con respecto a esta reflexión, empecé a echar un vistazo y a investigar, ¿no? Esta es una figura del ERTE que ya existía previamente, pero que, bueno, se ha encuadrado dentro de las medidas que aprobó el gobierno el 17 de marzo, ¿no? Con este famoso Real Decreto, estas medidas excepcionales. Es curioso porque, os digo cifras de hoy, 20 de abril más o menos, estamos hablando de que se encuentran en este procedimiento de ERTE unos 4.060.326 trabajadores, ¿no? Bueno, son 515.500 expedientes abiertos de empresas, ¿no? O sea, se habla que unas 515.000 empresas han presentado expedientes de regulación temporales de empleo. Y teniendo esto en cuenta, yo me planteaba por qué el gobierno figura del ERE y además la ministra de Trabajo hacía especial hincapié. No se podía despedir a trabajadores durante este tiempo, ¿no? Que no se consideraba válido el despido objetivo durante este tiempo para promocionar o para que las empresas se acogieran a este rollo del ERTE, ¿no? Y como ya habéis explicado en la cápsula anterior, lo que supone, pues no vamos a extendernos mucho más. Lo que sí me resultaba curioso es que, digo, ¿cómo que no se va a poder despedir? Luego ya si indagas un poco más en la ley, en este Real Decreto, ves que lo que no se permite es el despido objetivo. Es decir, que prácticamente todo despido que se produzca desde el 17 de marzo, estamos en este estado de alarma, pues lo que ocurre es que se convierte automáticamente en un despido improcedente, ¿no? A indemnizar con 33 días. Eso no quiere decir, ¿no?, que no se pueda despedir, ¿no? Quiere decir que si un empresario quiere despedir a alguien, lo único que le va a salir más caro. Y teniendo en cuenta que hay un montonazo, o sea, la mayor parte de los contratos que tenemos hoy en día o de personas que van a ser despedidas son temporales, pues sabemos que esta indemnización de 33 días pues es bastante ridícula. Yo he estado mirando datos acerca de cuántas personas han cesado en su contrato, es decir, que no se han acogido a un ERTE, eran trabajadores antes del 17 de marzo y ya no lo son, y estaríamos hablando de alrededor de 2 millones de personas. Esto no sé si me parece bastante alucinante, ¿no? Se plantea este tema de los ERTES para que no haya tantos despidos, o incluso la ministra, ¿no?, hace esta referencia, no se puede despedir. De repente nos encontramos con 2 millones de despedidos. Entre estos 2 millones habría que tener en cuenta también todas las personas que tenían un contrato temporal y que estaba previsto que terminara en ese tiempo. No sabemos el porcentaje de estas personas que han pasado a estar en el paro, si estos sí están en el paro, que venían de temporales y cuántos de fijos. Pero está claro que se entiende que hay un montón de empresas que han solucionado por la vía de en medio. O sea, empresarios que han decidido echar a sus trabajadores indemnizándoles antes que acogerse al tema del ERTE. ¿Qué ventajas tenía el ERTE para las empresas? Bueno, pues flexibiliza los requisitos de un ERTE que antes se presentaba. Necesitabas una serie de condicionantes. Ahora, pues los condicionantes son un poquito más flexibles, pero tienen que estar esencialmente acogidos al tema del virus, ¿no? Y del aislamiento y del cierre por fuerza mayor. Y en cuanto al trabajador, que esto me resultaba interesante, siempre que se hacen estas medidas nunca se le da al trabajador ninguna pedazo. Yo veía tres principales, ¿no? No es necesario tener 360 días cotizados en los últimos 6 años, ¿no? Que antes para poder entrar en un ERTE tenías que tener esta condición, que el tiempo en que se percibe la prestación por desempleo no computa los efectos de consumir los periodos de prestación para el trabajador, es decir, no cuenta para futuras prestaciones, y que los trabajadores no son dados de baja de la Seguridad Social durante tiempo, durante este ERTE especial, ¿no? Bueno, pues esas son ventajas que parecen una chorrada, pero luego a la hora de la verdad no lo son tanto. Y lo que todo este asunto me daba por llegar a pensar qué empresas están despidiendo, ¿no? Y estos ERTE son necesarios y para quién son necesarios. Y claro, yo estaba pensando en una pescadería, perdón, una pescadería concretamente no, porque estos sí que siguen trabajando, ¿no? Pero tiendas que no estén abiertas ahora durante este periodo de alarma, que tengan 3-4 trabajadores. Y que, bueno, dices, esta empresa ha cerrado, no ingresa, pues tendrá que hacer algo con sus trabajadores, ¿no? Pues se acogería al ERTE. Y luego empresas muy grandes, ¿no? Que tienen gran volumen de trabajo y de trabajadores, que también se encuentran en esta situación, no pueden producir, no pueden vender, no pueden almacenar, por diferentes motivos, pues se ven obligados también a llevar a sus trabajadores ante un ERTE, o incluso a despedirnos, ¿no? Como estamos viendo. Y yo me planteaba, si llevamos solamente un mes y pico, ¿no? De cierre, y a la fecha, como os leía al principio, hasta hay 515.000 expedientes, hay 515.000 empresas en España que se encuentran en una situación tan chunga que porque llevan un mes cerrados y prevén, ¿no? Prevén, no se sabe cuánto, a lo mejor puede ser un mes más, o 6 meses más, o 5 o 3. 515.000 empresas en este país no pueden soportar estar 2 meses cerrados pagando el sueldo de sus trabajadores. A mí me da la idea de que hay mucha empresa poco saneada, ¿no?, en este país, porque es bastante curioso que no se puedan hacer cargo de este sueldo, ¿no?, de esta cantidad de dinero. Bueno, es una idea, ¿no? Dices, bueno, vamos a pensar que estas 515.000 empresas no están saneadas. Pero claro, cuando empiezo a mirar, me encuentro que dentro de estas 515.000 empresas que han solicitado o han presentado expedientes de regulación temporal de empleo, me encuentro a bastantes empresas del IBEX 35. Y digo, coño, esto no puede ser. Estas empresas estarán saneadas, ¿no? Digo, ¿por qué una empresa pertenece al IBEX 35? Y leo, por definición. El IBEX 35 está formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el sistema de interconexión bursátil español, las 4 bolsas españolas, ¿no? Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Dentro de estas grandes empresas se encuentran algunas, como por ejemplo ArcelorMittal, es una empresa del IBEX 35, y de repente veo que ha presentado un ERTE el 18 de marzo, el 16 de abril se lo han rechazado. Lógico, ¿no? Era lo lógico pensar que a una empresa del IBEX 35 que presentaba un ERTE se le iban a echar para atrás. Pero leo que esta empresa tiene vigente un ERTE aprobado desde 2009 y que los trabajadores ya están cobrando un 10% menos del salario. Esto es de ArcelorMittal. Y digo yo, ¿es posible que una empresa forme parte del IBEX 35 y tenga un ERTE activo desde 2009 por lo cual sus trabajadores perciben un 10% menos de salario? Que a lo mejor una de las condiciones para estar dentro del IBEX 35 debería ser no tener ERTEs, ¿no? Expedientes de regulación vigentes. En fin, no lo sé. Leo también, por ejemplo, que Indra, que también es una empresa del IBEX 35, presentó una propuesta de ERTE el 27 de marzo y tuvo que rectificar, ¿no?, y retirarla. Este ERTE incluía rebajas salariales para todos los trabajadores empleados en España durante 3 meses. Y bueno, luego parece ser que no es que el ERTE no estaba justificado por el coronavirus, no, si no era por el coronavirus. En realidad es porque, bueno, nos va a ir un poco mal y pensamos que a lo mejor era bueno hacerlo, bla, bla, bla. La cadena de hoteles Meliá también está en el IBEX 35. Presentó un expediente de regulación de empleo temporal el 25 de marzo. Y amigos, a estos se lo han aceptado. ¿Y sabéis por qué? Por silencio administrativo. Sabéis que hay un atasco muy grande en el SEPE, en el Servicio de Empleo Público Estatal, y todos aquellos ERTE solicitados, propuestas de ERTE, que se solicitan y en 5 días no se han contestado, automáticamente se dan por válidas. Así que Meliá le han dado por válido su ERTE, que luego esto no quiere decir que más adelante se revise y se lo puedan denegar a toro pasado, pero de momento ya aceptando. Yo, que alguien me explique realmente por qué narices una empresa, empresas tan grandes como las que acabo de comentar, ¿no? Como Meliá, Indra, ArcelorMittal, estas empresas de verdad se plantean recortar el sueldo de sus trabajadores durante 2-3 meses. ¿Para qué? ¿Para qué? Si son empresas que, en teoría, son de las más solventes, de las más que tienen mayor liquidez de este país, ¿por qué se plantean esto? ¿Ven peligrar su balance de beneficios del año 2020 y recortan de la parte más débil, que es la de los trabajadores? No sé, yo dejo ahí la pregunta y ya vosotros reflexionáis al respecto. Y nada, solo hasta aquí llegaba mi reflexión de hoy con respecto al tema de los ERTEs. Has tirado la piedra y has escondido la mano. Así es, joder, yo doy los nombres. Hombre, os podría decir muchos más, ¿eh? O sea, grandes empresas que han presentado ERTE y que no están dentro del IBEX 35, tenemos a todas las de automoción, SEAT, Nissan, Mercedes-Benz, Ford, con sus grandes fábricas en España, que tienen ERTEs todos solicitados. El Corte Inglés, todos los clubes de fútbol, gran parte de la sanidad privada, los hospitales privados están solicitando ERTEs. Flipáis, ¿verdad? Esto daría para otro programa entero, que por qué la sanidad privada está presentando expedientes de regulación de empleo. Esto es demencial. Ya IKEA, TOWS, Vueling, Michelin, todas estas grandes empresas, grandísimas empresas. ¿Me estáis diciendo de verdad que estos no tienen para cubrir el sueldo de 7.000, 8.000, 10.000 trabajadores durante 2 meses? Inditex, que siempre es como el ejemplo, Inditex pues iba a presentar el ERTE, lo anuló. Dijo el 15 de abril, si no se ha solucionado esto, lo volvemos a presentar. Han vuelto a presentarlo y lo han decidido echarlo para atrás. Seguro que no, seguro que a regañadientes, ¿eh? Seguro que lo hubieran preferido presentarlo, pero por el motivo que sea, que se nos escapa, no lo presentan. Bueno, pues si Inditex puede asumir el sueldo de 25.000 trabajadores, entiendo que lo pueden hacer el resto de empresas del IBEX 35. Así que, en fin, ya te digo, hasta ahí leo. Yo lo que me he quedado flipado ha sido la fecha del ERTE de ArcelorMittal, porque, como habíamos dicho, esto tiene que ver con un expediente de regulación temporal de empleo. Entonces, esa T de temporal, en el momento en el que el ERTE empieza en el 2009, que han pasado 11 uh-huh. años, pues no sé qué hostias de temporal estamos hablando, pero bueno, seguramente hay algún experto al otro lado de las líneas que nos pueda aclarar esta. Yo te puedo decir, el experto, a ti te dejan hacer un ERTE de 11 años si te llamas ArcelorMittal y estás en el IBEX 35, si no, no, ya está, es así. Más claro el agua. Pues, Harry, bueno, en fin. Antes de que nos encabronemos más aún, vamos a poner una canción para terminar esta cápsula vírica 19. Pues mira, es un tema que viene bien al pelo. Es de Triángulo de Amor Bizarro. Triángulo de Amor Bizarro son un grupo galeguiño que estupendo. Es decir, bueno, lo conoceréis todos. Y si no lo conocéis, ya estáis buscando sus discos. Y de un disco suyo de 2015, no del último, del anterior. Hoy traigo el tema Desmadre Estigio, que me encanta, y que dice en la letra: nunca es demasiado tarde para romper un par de cristales a los que quieren aprovecharse de ti. No voy a ser el esclavo a los pies de nadie. Desmadre Estigio, de Triángulo de Amor Bizarro. Un abrazo, Harry. Un abrazo. Chao. Hasta aquí ha llegado el episodio 19 de Cápsulas Víricas, emitiendo desde el estudio de guerrilla de Barrio Canino para Agora Sol Radio y haciendo lo que se puede desde el confinamiento. Despedimos este programa en nombre de todas las compañeras de Agora Sol Radio que arriman el hombro para que este programa sea posible. Gracias especialmente a Elros Alcarín, a Héctor Carraca y a Harry Canino por sus intervenciones en este programa de hoy.